La Radio del Sur presenta el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de CONAICOP Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. Al Encuentro, por la Radio del Sur, es retransmitido por las siguientes emisoras hermanas del mundo. AICOP Radio, Venezuela. Armagedón Radio TV, Lima, Perú. CRI Radio, París, Francia. KIT Radio Internacional, Barcelona, Cataluña. Latina Alternative Radio, Rotterdam, Países Bajos. Mi Radio 97.5 FM, Vizcaya, País Vasco. Radio Clarín, Bogotá, Colombia. Radio Futura 90.5 FM, Buenos Aires, Argentina. Radio Info al Desnudo, New York, Estados Unidos. Radio Revolución, Costa Rica. Radio Soberanía, Costa Rica. SOS, Señal de Radio, Buenos Aires, Argentina. Radiópolis, Sevilla, Andalucía. Radio Red Social CODI Santo Domingo, República Dominicana. Al Encuentro. La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar. Benito Juárez, político mexicano, benemérito de las Américas. Salud y bienestar, oyentes de su podcast Al Encuentro. Esperando que el programa de hoy sea de su completo agrado, transmitiendo por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Nuestro cordial saludo a su presidenta Nieves Valdés y a todo el equipo de producción. En la emisión de hoy titulada Motosierra, tenemos como invitado a Gustavo Peseta, cofundador de Radio Futura 90.5, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata en Argentina, productor y conductor del programa internacional de noticias SOS Señal de Radio y secretario CONAICOP Capítulo Mercosur. Bienvenido, Gustavo, al Encuentro por la Radio del Sur. Agradezco la invitación al programa Al Encuentro, bueno, y a su conductor Eduardo Medina, y también a mi casa, que es la Radio del Sur. Para todos un gran saludo y gracias por la invitación. El presidente Javier Milei, en Argentina, busca limitar el acceso a voces disidentes, restringir la pluralidad informativa, socavar la posibilidad de sostener opiniones informadas y de participar activamente en el debate público. Así lo observamos desde Telesur, luego de que el gobierno argentino eliminó la señal de Telesur de la grilla de la televisión digital abierta TDA en este país, en Argentina. La censura mediática dirigida contra Telesur en Argentina representa un grave atentado al derecho a la información. Al limitar el acceso a voces disidentes, restringir la pluralidad informativa, socavar la posibilidad de sostener opiniones informadas y de participar activamente en el debate público, en un escenario donde la diversidad de opiniones y la libre circulación de ideas son fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática, Milei. Argentina cayó 26 puestos en el ranking que evalúa la libertad de prensa. Según la organización Reporteros Sin Fronteras, el tablero de 180 puestos posiciona a la nación argentina en el 66. La organización además denunció que la llegada al poder de Javier Milei significa un preocupante hito en cuanto al derecho a la información. Las críticas a Milei destacan que el mandatario busca atacar a periodistas y desacreditar medios que se manifiesten en su contra, sobre todo en contra de su política, convirtiéndose en una censura rotunda. Ante esto, Patricia Villegas, la presidenta de este medio de difusión de mensajes y de comunicación, mediante un comunicado en su red social X, detalla lo siguiente. La censura mediática dirigida contra Telesur en Argentina representa un grave atentado al derecho a la información, al limitar el acceso a voces disidentes, restringir la pluralidad informativa y participar activamente en el debate público. Elementos fundamentales para el funcionamiento de una sociedad democrática. Mientras se dedica a destruir, seguiremos edificando esta señal que nos une. Nuestra multiplataforma continuará construyendo una sinfonía de voces a través de sus diversos canales. Gustavo, al conmemorarse en Argentina el Día de la Libertad de Prensa, el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de retirar la señal del canal Telesur de la grilla de la televisión digital abierta en tu país. Selló su desafortunada decisión con la siguiente frase: en nombre de la libertad de prensa y el relato único occidental. Te pregunto, indagando qué pudo dar pie a este cierre, ¿se podría pensar que pudiese ser motivado al recorte presupuestario de los medios públicos? ¿O como medida drástica los constantes ataques a la gestión del presidente Nicolás Maduro? ¿O en todo caso al alineamiento con los intereses de la Casa Blanca e Israel? Bien, Eduardo, esto lo podemos tomar como un combo general a la pregunta que nos haces. Primeramente tiene que ver, o es tomado por el propio gobierno de Javier Milei, como un recorte de presupuesto de los medios públicos. Pero que, bueno, esto conlleva también a otro significado, ¿no? Que es la alineación que tiene este gobierno de Milei, dicho por él mismo, con los Estados Unidos y Israel. Por ende, la línea editorial de Telesur, por ejemplo, le perjudica que sea reconocida en las pantallas de toda la República Argentina y más aún del canal público, la línea que tiene Telesur, ¿no? Es por esto que también se aprovecha, porque el sacar de la grilla a Telesur no es recorte de nada, no le implica nada si la televisión pública es gratuita. Pero bueno, de la TDA sacó toda la programación, lo mismo que la de Canal 7, ¿no? El canal estatal sacó toda la programación, levantando los noticieros y los programas que tenían que ver con la pluralidad de voces, ¿no? Por un lado y después, bueno, con la significancia que tiene también en el aspecto político internacional. Es una mala imagen de estar transmitiendo Telesur en el canal público o en las señales públicas cuando la línea del presidente Javier Milei es estar alineado con Estados Unidos e Israel, ¿no? Y creo que el propio sionismo internacional tiene algo que ver con este tema, ¿no? Así que creo que va más por eso, la alineación que tiene con la Casa Blanca y el propio Estado sionista de Israel. Eso me parece a mí que si bien molesta obviamente el cierre de señales, como tiene que ver también con la Agencia Nacional como Telam, por ejemplo, eso también tiene mucho que ver, porque Telam había mucha pluralidad de voces, ¿no? Y se mostraba tanto lo bueno como también se criticaba lo malo de lo que estaba haciendo el gobierno, y eso ha molestado al gobierno de Javier Milei. Entonces, bueno, con la historia de que hay que achicar el Estado, que hay que recortar, bueno, aprovechan esta situación de censurar, porque esto es verdaderamente una censura y un corte a la libertad de expresión, ¿no? Así que estamos atentos a esto que está pasando. Telesur, en su objetivo periodístico, llevar una información clara, veraz y de desarrollo noticioso, tanto de Argentina como del mundo entero, ¿en qué medida afecta este cierre al ciudadano argentino? Bien, en esto debemos ser sinceros. Si bien Telesur, la señal de Telesur se ve en todo el país gracias a la televisión digital abierta, se va a ver hasta el 1 de julio, porque después será levantada la señal, creo que en su gran mayoría afectaría a las principales provincias, ¿no? La mayor cantidad de habitantes están en la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tal vez los más perjudicados sean estas grandes provincias, ¿no? Las grandes urbes en donde llega la televisión digital abierta. Si bien llega a todo el país, no sé si tiene tan importancia o se le da tan importancia a Telesur en las provincias más chicas. También debemos recordar que en la televisión de cable, en algunas señales todavía está Telesur. Si bien se había planteado sacar en su momento, en algunas grillas todavía está Telesur. Pero creo que, bueno, la significancia de sacar Telesur de la señal de la televisión argentina va a dar que hablar en las grandes urbes, ¿no? En las grandes ciudades, en las grandes provincias donde hay mucha cantidad de habitantes, que hay más posibilidad que se siga la señal de Telesur, ¿no? Creo que eso es lo más importante que podemos resaltar. Si bien, bueno, no nos dejamos de lado que en Jujuy o en Tierra del Fuego, en las provincias de menor cantidad de habitantes, no digo que no se vea la señal, por el contrario, pero bueno, creo que a nivel de números globales, la mayor cantidad de gente está en lo que es la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, las provincias más pobladas, digo, ¿no? Creo que, bueno, esa va a ser la significancia del corte de esta señal. ¿Consideras que medidas similares podrán ser impuestas a canales noticiosos como La Voz de América o CNN? Tú, como hombre de radio, conocedor de los medios radiofónicos argentinos, ¿piensas que este cierre de Telesur es la punta del iceberg para socavar y destruir los medios alternativos populares del país? No, olvídate que no. Yo creo que la señal de la CNN va a ser intocable, al contrario. Creo que le darán el mejor horario y la sintonía mejor para poder más rápido sintonizarlo, ¿no? Digo, si estamos hablando de que el gobierno de Javier Milei se alinea a los Estados Unidos y a Israel, creo que la señal de CNN va a ser intocable. Creo que va a ser para él el bastión, ¿no?, de la comunicación. En cuanto a la preocupación de que, bueno, que la preocupación que tenemos sobre las medidas a tomar a partir de Telesur, de la señal de Telesur para los medios alternativos y comunitarios de nuestra República Argentina, claro que nos preocupa y mucho, ¿no? Yo estoy en Radio Futura, una radio que tiene más de 36 años de existencia en nuestra ciudad de La Plata, con un programa que ya cumple este año 25 años, que es SOS Señal de Radio. Y nuestra radio, bueno, tiene en su cabecera la presidencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que la percibe nuestro compañero Juan de Luz, que es un compañero de Radio Futura. Y bueno, la preocupación está, que sea un ataque a los medios populares, ¿no?, a los medios comunitarios. Veremos de qué manera se puede implementar eso por parte del gobierno, porque creo que de alguna manera también va a haber cierta resistencia del campo popular, ¿no?, de los sectores populares y de la propia audiencia que sigue a estos medios, ¿no? El Foro Argentino de Radios Comunitarias nuclea a más de 130 radios en toda la República Argentina. Prácticamente todo el país hay una concentración de estas radios que forman parte de Farco. Y además, bueno, hay otros medios, ¿no?, y otras organizaciones que tienen que ver con la comunicación. Lo cual esto implica que no le va a ser fácil al gobierno de Javier Milei comenzar a cerrar estos medios. Lo que sí, ya ha comenzado a cercenar algunos proyectos que desde el ENACOM, el ente de comunicación de medios que había creado el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en sus mandatos, bueno, este gobierno lo cerró. Ese organismo daba la posibilidad de presentar diferentes proyectos en lo comunicacional, tanto en lo audiovisual y en lo radial y en lo artístico, para que sean subventados por el propio Estado. Bueno, esto ya se cortó. Esto ya, bueno, nuestra radio tenía que percibir la parte económica de dos proyectos que ya se fueron implementados y que no se habían cobrado, y que, bueno, que con la llegada del gobierno de Javier Milei estos proyectos se cortaron. Directamente piden explicaciones qué se hizo con el dinero, pero no envían la partida de dinero. Así que sí, en ese sentido es un ataque importante a los medios comunitarios, porque bueno, muchos de estos medios se mantienen con la ayuda que daba el Estado argentino y algunas publicidades institucionales, más después, bueno, de cómo se mantienen los medios, ¿no? Así que sí, nos preocupa y mucho. Lamentablemente, cuando los gobiernos ponen en práctica políticas de ahorro, la cultura es por lo general la primera en sufrir recortes. El gobierno argentino puso en marcha el decreto de necesidad y urgencia. Ahora bien, detrás de este marco jurídico que según ellos es necesario recortar medios, estará la perversa razón de liquidar las voces de los pueblos. Bueno, según el gobierno nacional, el recorte tanto en la cultura como en el tema de los medios lo hacen porque para ellos hoy la comunicación pasa por el TikTok y pasa por X y pasa por las redes sociales, ¿no? Entonces la justificación que dan ellos es de para qué queremos medios públicos, para qué queremos cosas culturales mantener, si total uno se informa y también hay cultura dentro de las redes sociales, ¿no? Lo que es el Twitter o la X, el Facebook, el TikTok, en fin, ¿no? Para ellos la cultura y la información pasan por las redes sociales. Bueno, es evidente que hoy por hoy está negociando contratos millonarios con Elon Musk, con el responsable de X, para poner la internet satelital, que es carísima. Creo que ninguna familia de la República Argentina, creo que pocas familias en la República Argentina podrían pagar un servicio de casi 600 mil pesos a 800 mil pesos por mes, cuando los salarios acá son de 250 mil pesos como mínimo, y hay más bajos todavía, pero estoy hablando de los registrados, que es imposible, ¿no? Así que, nada, esa es la mentalidad que tiene este gobierno, ¿no? Que todo el mundo se informa por las redes sociales y que no son necesarios tener los medios ni tampoco tener la parte cultural, ¿no? Esto de también de cerrar la casa del teatro, de cerrar el lugar principal en donde el Inca, que es el lugar donde desde allí nacen películas que han ganado el Oscar para la República Argentina. Bueno, estas cosas están pasando en nuestra República Argentina, ¿no? Liquidar de alguna manera la cultura, que es de alguna manera también lo que les da la identidad a los pueblos. Pareciera ser que quieren que nuestros pueblos pierdan la identidad, que pierdan nuestra historia, y imponer de alguna manera otra clase de modelo, ¿no? Es duro por ahí lo que uno puede decir, ¿no? Pero se me hace como que Javier Milei quiere imponer en nuestro país y que se tome, porque lamentablemente hay modelos que pretenden seguir como el Tercer Reich, ¿no? Eso me preocupa y mucho, por lo menos personalmente a mí, ¿no? Lamentablemente la Agencia Nacional de Noticias Telam fue cerrada en marzo pasado, argumentando que solo era un canal de propaganda al gobierno anterior, sin tomar en cuenta que era una agenda estatal con casi 80 años de existencia. A casi 2 meses de su cierre, se ha notado la falta de la agencia. Y claro que se nota la falta de tela. Muchos de los medios nuestros, alternativos, comunitarios, como lo quieran llamar, populares, muchas de las fuentes de noticias para saber lo que pasa en todo el país, éramos referentes a tener a la agencia Telam, ¿no? Y también, así como la TDA, que está en todo el país, la agencia Telam traía las voces de todas las noticias a lo largo y ancho de la República Argentina, y eso claro que perjudica. Ahora, los 80 años de la agencia, no les importa. Acá no importa si la agencia tiene 80 años, 100, 50, 30. Ideológicamente no es redituable tener la agencia Telam, porque bueno, esta agencia era plural e informaba lo que estaba bien y lo que estaba mal, y bueno, eso ha molestado al gobierno, así que no es la preocupación de los 80 años. Esto es un plan sistemático, yo lo vengo sosteniendo hace tiempo, que esto es un plan sistemático, así como se ha hecho en la dictadura militar, de cercenar algunas cosas. Bueno, este es el mismo plan. A nosotros, claro que nos preocupa, porque, bueno, se nos cae un lugar donde uno recaudaba mucha información, ¿no? Vuelvo a repetir, los medios alternativos y también los grandes medios, muchos medios hegemónicos también se informaban de las noticias de la agencia Telan. Después que la hagan pública, que sacaba la información de ahí, es otra cosa, pero hay que ser real. También ha sido un abastecimiento de todos los medios, tanto públicos, privados y también populares, ¿no? La agencia Telan. Lógicamente que más allá del trabajo periodístico, también a uno le duele la cantidad de compañeros y compañeras que se han quedado sin trabajo. Eso creo que también hay que resaltar. Más allá de la agencia está hecha por personas y, bueno, han quedado familias sin trabajo, ¿no? No se puede negar el éxito obtenido por Milei en redes sociales, a tal punto que se podría aseverar que se ha convertido en una particular oficina y un altavoz perfecto para su discutida gestión. Pero Gustavo, queremos saber qué sucede o qué sucederá visto desde otro ángulo con las redes populares, sindicales y progresistas. Sí, creo que hay que destacar también que, bueno, Javier Milei viene siendo o nació de alguna manera de columnista de medios hegemónicos de la derecha, ¿no? Milei no tiene una trayectoria política, no tiene una vida política conocida, un historial político como cualquier militante que viene desde abajo, ¿no? Él ha sido reconocido desde los medios y también, bueno, ha sabido utilizar las redes sociales que lo catapultaron también a que hoy gane una elección. Pero bueno, eso es la batalla cultural, una batalla cultural que creo que la perdimos. Por eso hoy por hoy gobierna este hombre, ¿no? Ni digo este partido, porque ni creo que ni ellos saben lo que están haciendo. O bien, sí saben, tienen planificado, es un plan sistemático, pero pareciera ser que no le está yendo nada bien, ¿no? Por este retroceso también que se le está dando, porque la gente está en la calle. Yo creo que mientras la gente siga manifestándose en las calles con respecto a todas las medidas que se están tomando y mal para el pueblo, creo que eso también lo está haciendo trastabillar. Sí es cierto que, bueno, el manejo de las redes sociales lo han sabido hacer. Eso tiene que ver también por un grado de juventud que lo siguen y que, bueno, ellos también aprovechan, ¿no? Estos jóvenes que hoy manejan los que son las redes sociales cuando nacen, ¿no? Estos que llamados millennials, que hoy por hoy ya tienen un teléfono de chiquito y lo saben utilizar más que uno que es mayor, ¿no? Digo, entonces, bueno, creo que es parte de esta batalla cultural que la venimos perdiendo. Hay que ser también realista, ¿no? Hay que contar lo bueno y lo malo. La batalla cultural se está perdiendo y creo que, bueno, también es una autocrítica hacia nuestros propios medios, incluso hacia también los medios sindicales, ¿no? Han sabido manejar la propaganda en cuanto a la opinión pública, el manejo de la opinión pública, en cuanto a decir que, bueno, que lo político es todo malo, que están en contra del Estado, cuando hoy por hoy también eso hay que aclararlo, ¿no? Hoy Milei representa al Estado argentino, sin embargo, va a dar conferencia y charla hablando mal del Estado, e incluso está diciendo de que la Argentina hay que evadir impuestos. El mismo presidente de la Nación está planteando eso. Entonces, para que entendamos el grado de inmadurez que tiene este hombre, lo que sí que no está solo, que hay, como vuelvo a repetir, un plan sistemático a ello, y que creo que de los medios alternativos, populares, sindicales, gremiales e incluso hasta de las sociedades civiles, debemos replantearnos algunas cosas, ¿no? Porque es preocupante lo que nos está pasando como pueblo y como comunicadores, ¿no? Me parece que Hay que hacer un mea culpa todo junto acá, porque si no, bueno, no podríamos tener a Javier Milei en la República Argentina como presidente de la nación, ¿no? Verdaderamente creo que eso hay que replanteárselo seriamente, ¿no? Gustavo y estimados oyentes, con su permiso vamos a identificar la estación y ya regresamos a su podcast Al Encuentro por la Radio del Sur. Ya regresamos con el podcast Al Encuentro. Estamos de vuelta con el podcast Al Encuentro. Compañero, Escuchamos la rebelde y motivadora canción Caminando Venceremos, interpretada por Víctor Heredia. Continuamos en Al Encuentro por la Radio del Sur. En la emisión de hoy, titulada Motosierra, tenemos como invitado a Gustavo Peseta, cofundador de Radio Futura 90.5, emisora comunitaria de la ciudad de La Plata en Argentina, productor y conductor del programa internacional de noticias SOS Señal de Radio y secretario CONAICOP capítulo Mercosur. Si Milei sigue aplicando la motosierra, observándolo desde un punto de vista comunicacional, ¿cuáles serían las posibles consecuencias? Bueno, en cuanto a lo comunicacional, un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? El tema de que podemos quedarnos sin medios alternativos comunitarios y populares. Digo, si es en cuanto a lo que es a la comunicación en sí, incluso a cerrar más agencias, al cerrar más canales que hay en las provincias. Ahora, si me decís con respecto a lo político y social, y bueno, esto también tiene mucho que ver con la movilización popular, ¿no? Yo creo que el frenar este proyecto de motosierra de Javier Milei y, como digo yo, Alibaba y los 40 ladrones, porque se hizo una propaganda de que los anteriores eran ladrones, sin embargo, se está viendo que este gobierno, mientras dan motosierra al pueblo y ejecutan a las familias trabajadoras, este gobierno hace gastos que no tienen nada que ver con la actualidad de que ellos quieren imponernos, ¿no? El doble rasero, como se dice por ahí, ¿no? Por ahí gastan millones de dólares en aviones de combate, sin embargo, los hospitales están sin material para curar, o no hay vacunas para el dengue, por ejemplo. No se hace cargo el Estado argentino. Y así es todo, ¿no? Este doble rasero que hace que también entre la población haya una increspación, ¿no?, social. Ya hay varias semanas que viene saliendo el pueblo a la calle. Ahora, para el 9 de mayo, hay un paro general con movilización. Hubo un acto el 1 de mayo verdaderamente importante. Así que creo que si va por el lado de lo comunicacional, nos preocupa el cierre de medios, el seguir cerrando voces. Si va por el lado social, te digo que bueno, que va a tener una trinchera importante con las movilizaciones populares y más aún el llamado de los gremios, ¿no? Recuerdo entonces nuevamente, 9 de mayo va a haber un paro general en donde, bueno, todos los sectores gremiales saldrán a la calle para decirle basta a esta motosierra, basta a este recorte que se está haciendo a las entidades del Estado, a cerrar entidades estatales, y eso creo que va a pesar y mucho, ¿no? ¿Hasta dónde el Congreso Legislativo puede revertir estas medidas desproporcionadas como lo hizo con la ley ómnibus? Bueno, hace pocos días pasó media sanción de la Cámara de Diputados de la Nación la ley bases. Esto ahora va a senadores y bueno, creemos que en senadores hay una gran disputa con respecto a este tema, ¿no? Es decir, si se aprueba esto, vienen tiempos difíciles para la República Argentina, porque esta ley bases hay más ajustes, se habla también de un cambio en las leyes laborales, en donde serán perjudicados los trabajadores, donde se recorta la indemnización para los despidos, la vuelta del impuesto a las ganancias, que son una cifra que, de acuerdo a lo que gana un trabajador, se le descuenta un impuesto, y otros artículos recesivos, ¿no?, que hacen, bueno, a más impuestazo en lo que es las tarifas de luz, de gas, de servicios generales. Así que creo que todo está en la mirada ahora, lo que ocurra en el Senado de la Nación con respecto a este tema, para frenar un poco este atropello que se tiene con la sociedad, porque bueno, ellos hicieron la propaganda que la crisis en el país le iba a pagar la casta. Nunca supimos quién era la casta, ellos nunca dijeron que era la casta. Ellos se hablaban de la casta política, pero lo está pagando todo el pueblo argentino, no la casta política. Es el pueblo argentino que está pagando este atropello que viene haciendo este gobierno en recortes de salarios, porque están congelados, en una inflación galopante que sigue subiendo y que el salario del trabajador perdió más del 30 al 40% de beneficios porque no rinde el dinero. Así que esperamos ahora, todos los ojos están puestos en lo que van a hacer los senadores de la Nación. Se habla de que hay negociaciones entre distintos bloques y que puede llegar a no pasar, pero también se habla de que si esto no ocurriera así y pasaría, bueno, creo que la sociedad argentina volverá a sufrir un gran revés en cuanto a lo económico, ¿no? Y la pérdida también de soberanía, ¿no? Porque acá también se implica en nuestras nuevas leyes que presentó este gobierno, en entregar el mar argentino, los ríos de la Argentina. Bueno, ya hay una base de los estados, se quejan de que hay un centro de investigación chino en la provincia de Neuquén, pero ellos pusieron una base norteamericana en Tierra del Fuego, en un sector geoestratégico mundial, ¿no? Así que, bueno, esperemos que el Senado de la Nación esté a las alturas, ¿no?, de las circunstancias con respecto a este tema. Solo hay que esperar a ver qué pasa en estas semanas, ¿no? Desde una mirada de organización, ¿consideras que el medio radiofónico comunitario, Fuerzas Progresistas Comunicacionales y Pueblo en general puedan hacer presión para contrarrestar estas medidas? Sí, yo creo que sí. Sí, estamos dando batalla a este modelo verdaderamente todos los días, desde cada micrófono, por lo menos las radios que están nucleadas al Foro Argentino de Radios Comunitarias alrededor de la República Argentina, estamos dando batalla, sí. Bueno, los medios gremiales y algunos medios populares también, ¿no? Lamentablemente, bueno, la gente mira a los medios masivos de comunicación, ¿no?, a los medios hegemónicos. Lamentablemente el grupo Clarín aquí maneja el 97% de la comunicación, y la información que se nutre este grupo Clarín, el 100% viene de agencias norteamericanas, así que estamos peleando, esto es una pelea entre David y Goliat, pero lo estamos llevando adelante, verdaderamente estamos tratando de hacer desde nuestros lugares, cada trinchera de comunicacional, de hacer frente a este modelo, porque es preocupante, porque no podemos dejarlo pasar, no podemos estar al margen de esto, ¿no? Verdaderamente presionamos, claro que sí que presionamos todos los días, ¿no? Pero bueno, estamos en una pelea desigual contra los medios hegemónicos y desde nuestros lugares, ¿no?, de los medios populares, que tal vez muchos por alcance, por potencias, en fin, por muchas cuestiones, no llegan masivamente como un medio hegemónico. Pero lo bueno es que llegamos a algunas ciudades, por ejemplo, acá la ciudad de La Plata es la ciudad universitaria, en donde conviven en las universidades el tema de diferentes edades y también de diferentes provincias de la República Argentina e incluso muchos estudiantes del exterior. Así que bueno, nosotros verdaderamente Radio Futura está tomada como una radio escuela, incluso muchos comunicadores docentes de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social han pasado por los micrófonos de esta radio cuando arrancamos hace 36 años, así que no, damos batalla, sí que estamos dando batalla. Tal vez deberíamos tener otras clases de oportunidades, pero sí que creo que hacemos una muy buena resistencia desde los medios alternativos, comunitarios, que son los que estamos cerca del pueblo y que son los que nos transmiten lo que verdaderamente está pasando, ¿no?, la realidad, porque los medios hegemónicos te pueden bajar una línea editorial con respecto a que la sociedad está perfecta, pero el que está acá abajo, el que está a 3 cuadras de la radio, sabe que no le alcanza para el pan, sabe que no le alcanza para comprar la carne, sabe. Entonces creo que de alguna manera nosotros estamos dando resistencia, claro que sí. Gustavo, ¿cuál es tu conclusión? La conclusión, en pocas palabras, tenemos que entender que la comunicación es un derecho y no tomarla como una mercancía, no ocultar noticias e información. Y entendiendo esto, creo que con lo que está pasando en la República Argentina, desde los medios debemos resistir, resistir y resistir. Creo que nosotros somos los portavoces de un pueblo que no la está pasando bien, que está siendo explotado y humillado, y que desde nuestros micrófonos creo que debemos contar la realidad de lo que está pasando. Y de alguna manera tratar de cambiar esta situación, revertir esta situación o ayudar a revertir esta situación en un corto plazo, porque puede terminar mal socialmente la historia en la República Argentina. Así que nada, mi reflexión es esta, tenemos que unificar criterios y seguir resistiendo a estos embates de este modelo neoliberal fascista sionista que se impuso lamentablemente por el voto popular, un voto popular que hay que mantenerlo, ¿no? Porque bueno, sí, podés ganar por el 55% del electorado, pero después, si no te acompaña con lo que estás haciendo, quiere decir que esa validez del 55% no sirvió para nada. Así que bueno, tenemos que seguir resistiendo, estar al lado de la gente, de los más humildes, y hacerle frente a este modelo. Sabemos que es la lucha de David contra Goliat, pero la vamos a vencer. Gracias, compañero Gustavo, por su importante participación. Y esperamos que esta entrevista haya sido de sumo interés para nuestros apreciados oyentes. Para Al Encuentro, ha sido un honor tenerlo en el programa. Gracias por la invitación, Eduardo. La verdad, un gusto poder estar en los micrófonos de la Radio del Sur, que también es como mi casa, y a este programa Al Encuentro. Muchas gracias y bueno, hasta luego. Muchísimas gracias. Y a ustedes, estimados oyentes, les estaremos esperando en una nueva edición de Al Encuentro por la Radio del Sur, llevando los latidos de la patria grande. Sean colmados de paz y prosperidad. Ese día bailaremos con los muertos y los vivos, y también recordaremos a la orilla del camino. Mi bandera es tu bandera, mi esperanza es tu esperanza. Caminando venceremos, venceremos, compañero. Ya verás cuando ese día llegue, todo el mundo pasará cantando. Al Encuentro. Entrevistas y comentarios sobre el acontecer sociopolítico-cultural. Una producción de Conaicop Medios para la Radio del Sur. Al Encuentro. La Radio del Sur presentó el podcast Al Encuentro. Al Encuentro. Bajo la conducción y producción de Eduardo Medina Guevara.